Sé que algunas veces la palabra te podrá saber un poquito fuerte, pero quiero decirles que yo les predico con amor, con un amor sincero, de una manera desinteresada, porque cuando Dios me llamó a predicar este evangelio, no me llamó a ser amigos, sino a predicar la verdad, sin quitarle ni agregarle, sino a ser fiel al llamado que Dios me hizo para la gloria de su nombre. Así es que esta noche tengo un tema un poquito así escalofriante, ¿verdad? Y vamos a hablar bajo este tema: para tu jueguito con Dios. Eso es. Yo sé que cuando uno oye eso, como que se sacude en la silla, ¿verdad? Y uno dice: Dios mío, me van a incomodar esta noche. Pero créeme que lo vas a agradecer el día que estés en el cielo. Lo vas a agradecer. Porque usted puede jugar con todo. Usted puede jugar con la gente. Usted puede jugar con quien usted quiera. Pero jamás lo haga con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Adóralo con todo el corazón. Aleluya. Hermanos de mi alma, estamos viviendo un tiempo sumamente delicado, peligrosísimo. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la que le costó su sangre, se ha descarriado completamente del camino. Se ha desviado, abandonando sus principios. Escuche bien, hermanito. Cuando usted hablaba de los hombres de Dios, de las iglesias en los años 50, 60, 70, 80, usted sentía un respeto. Es más, cuando alguien decía: yo soy evangélico, y si algún inconverso estaba al lado suyo, lo primero que decía: no diga malas palabras, que él es cristiano. Habla bien. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántos anhelan ese evangelio? ¿Cuántos anhelan esa iglesia? ¿Cuántos queremos esa iglesia? Gloria a Dios. Esa iglesia que la respetaba el mundo, esa iglesia que la respetaba el infierno, esa iglesia que la respetaban los demonios, esa iglesia que la respetaban hasta los brujos. Gloria a Dios. Es más, ¿sabes qué decían los brujos? Cuando vayas al cementerio a sacar tierra del cementerio, asegúrate que no vayas a escarbar donde hayan huesos de un evangélico. Gloria a Dios, porque no te va a funcionar el hechizo. Adora a Dios si puedes. Ay, Dios mío, mi alma te alaba. Si la unción de Dios, hermano, estaba en los huesos de Eliseo, gloria a Dios, cuanto más, aleluya, en los huesos de un evangélico que ha sido lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. Oh, santo, mi alma te alaba, Jesús. Y hoy yo siento que el diablo no respeta la iglesia. Hoy yo siento que el diablo no siente respeto por un cristiano. Gloria a Dios. El diablo mira un evangélico y dice: no, este es uno cualquiera, es uno más del montón. Pero yo te digo, en esta noche el diablo se va a equivocar con este pueblo, porque hoy le vamos a parar al jueguito. Gloria a Dios. Vamos a dejar de jugar con las cosas de Dios. Vamos a servir a Dios como dice la palabra. Yo te voy a predicar la palabra en esta hora. Gloria a Dios. No te molestes con la Biblia. Enamórate de la Biblia. Enamórate de la palabra. Gloria a Dios. Recuerda que el mejor amigo que tú tienes no es el diablo, es Dios. El mejor amigo que tú tienes, el mejor compañero, se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. El gran temor mío, hermano, es que nadie dice nada. Gloria a Dios. La iglesia se está muriendo, la iglesia se está mundanalizando, la iglesia se está modernizando y nadie dice nada. Todo el mundo está calladito. Gloria a Dios. Está más preocupado por el dinerito que se aporta. Mire, mi hermano, este evangelio no se vende. Este evangelio no se le pone precio. Este evangelio no se cambia. Adora a Dios si puedes. Te lo voy a repetir, este evangelio no se vende. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanito, esto a mí me ha costado lágrimas. Esto a mí me ha costado, gloria a Dios, muchas horas de oración, de ayuno. Esto me ha costado lágrimas delante de la presencia de Dios. Y que venga un diablo asqueroso a querer quitarme la gracia de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios. ¡No! ¡Millones de veces no! ¡No se lo permitas! ¡No dejes que el diablo te quite lo que Dios te ha dado! ¡Santo, aleluya! Abre tu Biblia en Hebreos, capítulo 12. Ay, Señor, te alabamos. Quiero mostrarte hoy con la Biblia cómo es que tenemos que servirle a Dios. Si tú estás viviendo una vida así, a tu manera, a mí me asusta cuando los evangélicos me dicen: estoy desanimado, ya no quiero ir al culto. Es que a mí no me cabe eso en la cabeza. Que una persona lavada con la sangre del Cordero esté diciendo que se desanimó, ya no quiere venir a la iglesia. A mí me gustaría oír a alguien que diga: estoy cansado del pecado, estoy cansado del mundo, estoy cansado de ser un esclavo del diablo, estoy cansado de ser un borracho, estoy cansado de ser drogadicto, estoy cansado de ser un carnal. Eso quisiera oír yo. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos están cansados de servirle al diablo, hermano? Cansado. Aquí no queremos servirle al diablo nunca más, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y algo le voy a decir, hermanito. Cuando alguien sirve a Dios de verdad, el diablo lo detecta rápidamente, ¿sabe? Porque lo que es de Dios se conoce, lo que es de Dios se siente. Gloria a Dios. El que está determinado se le conoce inmediatamente dentro de la iglesia. Ese no viene a la fuerza, ese viene con ganas, ese viene con voluntad, ese viene con deseo. Amasuita la jamaya. Aleluya. Hebreos capítulo 12, ¿todos lo tienen? Vamos a leer el verso 28, vamos a empezar por ahí, verso 28. Lo lee conmigo despacio porque quiero que saboreemos la palabra de Dios. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Hermanito, escúchelo. Usted no recibió cualquier cosa. Usted recibió un reino inconmovible. Santo, te alabo, Jesús. Ay, Dios mío, usted no es ciudadano de esta tierra, usted es ciudadano del reino de los cielos. Oh, gloria a Dios. Usted no es cualquier cosita la que ha recibido. Dice aquí la palabra que hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Un reino que jamás podrá ser derrotado. Un reino poderosísimo, gloria a Dios. Es el creador del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gloria a Dios, al Todopoderoso. Óigalo, por favor. Ese es el reino inconmovible donde pertenece este cristiano, donde pertenece usted. Gloria a Dios. Mire, el terror del diablo es que sabe que a ese reino él no lo puede derrotar. A ese reino él no lo puede tocar. A ese reino él no lo puede destruir. Gloria a Dios. Y a ese reino es que pertenece la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el escritor a los hebreos, cuando escribe estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, después de decir lo antes dicho, dice: tengamos gratitud, porque si hay algo que está pasando en la iglesia es que hay un montón de gente ingrata. Gente que Dios los sacó de la basura y cuando vienen a la iglesia se vuelven embusteros, se vuelven orgullosos, se vuelven prepotentes, se vuelven soberbios, se vuelven altivos, se creen grandotes. Gloria a Dios. El que ha conocido este reino inconmovible se baja más. Gloria a Dios. Es más humilde. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Si algo te tiene que distinguir es la humildad. Ay, santo, mi alma te alaba, Jesús. Por favor, hermanito, cuando usted reconozca que usted pertenece a un reino inconmovible, haga lo que dice aquí la Biblia, gloria a Dios, tengamos gratitud, gloria a Dios, dele gracias a ese Dios bendito, que cuando nosotros éramos parte de la basura, nos recogió de allí, gloria a Dios, y nos dio nombre. Antes nos decían hijos del diablo, pero hoy tú eres hijo de Dios. Alaba a los que él vive. ¿Cuántos creen esa palabra, hermanito? Hijos de Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que a Cristo no se le sirve a media. Por eso es que en este evangelio no se juega con Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay gente que tiene gratitud. Aquí hay gente agradecida. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo no era nadie. Dios me dio, aleluya, el lugar que tengo ahora. Yo no me puse aquí, me puso el Dios de la gloria. Yo no me llamé a pastorear. Yo no tengo nada de qué jactarme. Toda la gloria a este Dios. Alábalo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Ay, mire qué lindo se ven ustedes, hermanos. No solamente han sido lavados con la sangre del Cordero, sino que también han sido llenados con el poder del Espíritu Santo. Y no solamente son llenos del Espíritu de Dios, también han sido sellados. Ay, santo, mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. El diablo se entra aquí, hermano, y lo primero que mira es el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, aleluya, en la vida tuya. Fíjense que estas cosas de tener gratitud es cuando a usted se le ha revelado el Evangelio. Porque es imposible que usted agradezca por algo que usted ni tan siquiera sabe lo que tiene. Aleluya. Pero cuando usted entiende dónde está y quién usted es, hermanito, deja de jugar con las cosas de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos jugando con las cosas de Dios en estos días? Porque todavía no conocen a ese bendito Dios, aleluya. El día que la iglesia conozca a Dios, se va a parar el jueguito. Mire, hermanito de mi alma, las iglesias hoy están llenas de inmundicia, de pecado, de hipocresía, de contiendas, de pleitos, de divisiones, aleluya, de toda clase de basura del diablo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí está la gente jugando con las cosas de Dios. Pero en esta noche aquí hay un pueblo, y los que me oyen a través de radio, televisión y redes sociales, que hasta este día le vamos a decir al Dios de la gloria: ya no voy a jugar a ser cristiano, ya no voy a jugar con la palabra de Dios, ya no voy a jugar con el Dios de esta palabra. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios. Tengamos gratitud. Y dice, aquí viene algo preciosísimo en este texto: y mediante ella sirvamos a Dios. Oiga cómo se le tiene que servir a Dios: agradándole. Ay, Dios mío, pero ¿cómo le cuesta esto entenderlo a los cristianos? A Dios no se le sirve como a ti te dé la gana. A Dios no se le sirve a tu manera. Tú no puedes crear tu propio evangelio. La meta de todo verdadero cristiano es agradarlo a Él. Aunque se enoje el vecino, aunque se enoje la vecina, aunque se enoje la gente, aunque se enojen los fanáticos, aunque se enoje quien se quiere enojar, por encima de todo, la meta de la iglesia debe ser agradar a Dios. ¿Cuántos están aquí dispuestos a agradar a Dios? ¿Cuántos han venido para agradar a Dios? No vengas para agradarme a mí. No vengas para que yo me sienta bien contigo. No le sirvas a Dios porque el pastor te está viendo. No, porque eso no es agradar a Dios. Hay una multitud de cristianos que le sirven a Dios solamente cuando los ven, solamente cuando el pastor está cerca, cuando el líder está cerca, cuando el hermano está cerca. Aprende a servirle a Dios aunque nadie te vea. Aprende a servirle a Dios, aleluya, aunque nadie te reconozca. Aprende a servirle a Dios aunque nadie te aplauda. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Óigame bien, mientras yo predico esta palabra, hay gente que está levantando la mano en la casa, a través de radio, televisión, redes sociales. Oh, gloria a Dios, porque están recibiendo la palabra. Hay gente que está, aleluya, retenida porque alguien te hizo daño en la iglesia. Vuélvete a la casa de Dios, corre para la casa de Dios. No dejes que el diablo te tenga en la casa. No, no permitas que por la rebeldía de otro tú no agrades a Dios. Aleluya. Aquí hay dos puntos importantísimos que lamentablemente El diablo ha logrado sacarlos de la iglesia de Jesucristo. El primero es el temor. El segundo es la reverencia. Santo, aleluya. Oiga bien lo que estoy diciendo. Agradándole con temor, pero no temor de miedo, sino un temor reverente. Aleluya. El temor a Dios a mí no me da miedo, me da gozo, me da libertad, me da paz. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. El temor a Dios te liberta. El temor a Dios te saca de la esclavitud del pecado, del diablo y sus demonios. El temor de Dios te saca de las tinieblas y te pone en la luz inmarcesible. Gloria a Dios. El temor a Dios te hace vivir recto delante de Dios en la iglesia. La iglesia se ha corrompido en estos días porque no hay temor de Dios. La iglesia se ha mundanalizado porque no hay temor de Dios. La iglesia ha abandonado la sana doctrina porque no hay temor de Dios. En la iglesia hoy se pasa, aleluya, a cantar en ropas provocativas porque no hay temor de Dios. El día que el temor de Dios vuelva a la iglesia volverá a la santidad. La iglesia volverá a la palabra. La iglesia volverá al poder y a la unción del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Qué maravilla, qué tesoro! Lo que hay en las Escrituras, hermano. Usted que andaba pensando, ¿y cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo es que le agrada a Dios? Hermano, yo quisiera servirle a Dios, pero no sé cómo hacerlo. Aquí lo dice la palabra. Sirviéndole, agradando, perdón, con temor. Y mire, hermanito, mucha reverencia, gloria a Dios. Cuando usted entre por esa puerta, usted no está entrando a un cine, usted no está entrando a la sala de su casa, usted está entrando a la casa de Dios. Entre con reverencia. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Cuando usted pase al púlpito a cantarle a Dios, hágalo con reverencia. Que usted no le está cantando a la gente, usted le está cantando al Creador del universo. Gloria a Dios. Usted no le canta a los famosos, usted no le canta a los presidentes, no. Usted no le canta a un rey de la tierra, usted le canta al Rey de los Reyes. Aleluya. Al principio y al fin, aleluya. Por eso, mi hermano, por favor, volvamos el temor a la casa de Dios. Traigamos la reverencia a la iglesia. La reverencia se ha perdido dentro de la casa de Dios, hermano. Aleluya. La gente está jugando con el Dios de la palabra y ya no hay reverencia. Bendito Dios, la gente sube al púlpito, canta y andan en pecado, andan en rebeldía, andan en desobediencia. Que el Señor reprenda al diablo. Alábalo. ¿Cuántos alaban a Dios? No te atrevas a jugar con Dios, no te atrevas. Si andas mal delante de Dios, habla con tu pastor, habla con los diáconos de la iglesia para que te restaure, para que recibas una disciplina y puedas restaurarte delante de la presencia de Dios. Aleluya. Pero ¿cuál es el problema, hermanito? Que en nuestros días, el evangelio de nuestros días, solamente se enseña lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Aleluya. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la gente dice: Dios es amor, Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Dios es amor. Tú puedes vivir como tú quieras. Al final, Dios es amor. Tú puedes ofender a Dios cuantas veces te dé la gana. Dios es amor. Dios te va a soportar todo lo que tú quieras hacer. Hoy te vengo a decir con dolor en el alma, sí, yo creo lo que dice ese texto de la Biblia, que Dios es amor, y a todo el que se arrepienta, Cristo lo perdona de sus pecados. A todo el que haya fallado, la sangre de Cristo lo limpia y lo santifica de todo pecado. Gloria a Dios. Pero yo te vengo a decir en esta hora, ese Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios que aborrece el pecado. Es un Dios que ama la santidad. Es un Dios que quiere una iglesia limpia. Es un Dios que quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Es un Dios que quiere una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga nada, nada que ver con el mundo y el pecado. Gloria a Dios. Santo. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Y eso es lo que se predica hoy en día, hermanos. Y usted ve que la gente se ha dado la licencia de hacer las cosas como le den la gana. Aleluya, mira, yo te digo algo. Si te mueres en pecado, lo vas a lamentar por toda la eternidad. Vas a llorar amargamente por toda la eternidad. Vas a desear haber estado en un culto como en esta noche, y ya no habrán oportunidades. Oh, si te mueres en pecado, no culpes a Dios, porque Dios no tuvo la culpa. La culpa la tienen aquellos que esconden la verdad, aquella palabra bendita que Dios nos dejó. Bendito sea su nombre. Por eso yo digo, hermanos, yo prefiero que me prediquen esta verdad, aunque me duela, gloria a Dios, aunque sienta dolor en el alma, pero no quiero que me engañen. Quiero que me prediquen esta verdad. ¿Por qué quiero que me prediquen la verdad? Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. La verdad te santifica. Jesucristo dijo: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea. Por eso, hermanito, yo dije en esta noche, hay que predicarle a la iglesia que ya paremos el jueguito que tenemos con Dios. Hay demasiado juego, hay demasiadas formas que no son bíblicas de servirle a Dios. Por favor, vayamos a las Escrituras. La Biblia dice que agradándole con temor y reverencia. Oh, Dios. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe lo que es la reverencia, hermanos? Aleluya. Es tener un profundo respeto hacia Dios. Aleluya. Cuando hay reverencia, tú te paras de una manera distinta, te vistes de una manera diferente, hablas diferente, piensas diferente, actúas diferente, gloria a Dios. Y no andas buscando que la gente te lo reconozca, porque esto de servirle a Dios, hermano, no es porque la gente te lo reconozca o te elogie y te tire flores. No, mi hermano, no importa que la gente no te tire flores, busca que sea el Dios de la palabra el que te apruebe. Que te apruebe. ¿Cuántos adoran a Dios? Que te apruebe Él. Que te apruebe Dios. Aleluya. Hay gente que no te lo va a agradecer, pero que te apruebe Dios. Que Dios diga: me agrada cómo anda, me agrada cómo vives, me agrada el temor que tiene, me agrada la reverencia. Gloria a Dios. Hay gente, hermanos, que tiene una reverencia hacia Dios que embellece en este bendito camino. Gloria al Señor. Pero recuerda que la reverencia a Dios no solo es en la casa de Dios, la reverencia a Dios también es en la casa, en el trabajo, en la calle, en el hogar, donde quiera que tú vayas. porque hay gente que solo es reverente en la casa, perdón, en la iglesia, pero cuando están allá afuera, usted no los conoce, hermanito. Ellos se transforman. Que no se te olvide que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, gloria a Dios. Que cuando te vean tus compañeros de trabajo puedan decir: bendito sea Dios por la vida de este cristiano, de esta cristiana. Qué reverencia, gloria a Dios, qué respeto, qué forma de vivir, qué forma de hablar, qué forma de comportarse. Porque hay gente, hermano, que inspiran con la vida que llevan, inspiran con la vida que viven, gloria a Dios. Hay gente que sin decir una palabra predican el evangelio. Aleluya. Y escucha bien. Escucha bien, hermanito. Yo creo en el amor de Dios. Pero también creo lo que dice Hebreos 12:29. ¿Lo tiene? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. Quizás esto no te lo van a predicar muy seguido. Pero hoy sí te lo vamos a enseñar. Porque yo no quiero que mañana uno de ustedes o yo vaya a estar como Esaú. Hebreos capítulo 12, del verso 15 en adelante. ¿Sabes por qué te digo esta noche? Ya no juegues más con Dios. Porque Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. ¿Por qué estás cambiando tu relación con Dios? Dice la Biblia: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuídate. Si tú estás sintiendo una raíz de amargura, ¿usted entiende lo que es una raíz de amargura? Es un resentimiento, un enojo, una falta de perdón que la gente guarda aquí adentro y dices que me hirieron. Esa falta de perdón te va a llevar a una raíz de amargura. Y una persona que es poseída por una raíz de amargura empieza a contaminar. Siéntese a tomar un café con él o con ella. Solo habla de la raíz de amargura. Es que mire, es que usted supiera lo que me hicieron. Eso no tiene perdón. Y a mí el que me las hace, me las paga. Y allá está con aquel odio, se acuesta a la cama y no se puede dormir. Gloria a Dios. Y pensando: ojalá, ojalá le vaya mal, ojalá fracase, ojalá le pase a él un accidente, ojalá le venga una enfermedad incurable. Y allí está con aquella raíz de amargura, deseándole mal a aquella persona que tal vez te dañó, te hizo daño. Gloria a Dios. Y no solamente eso, esas raíces de amargura empiezan a contagiar, a contagiar, a contagiar. Hermanito, cuando tú mires una persona con esa necesidad, no le digas: tú tienes la razón, es verdad lo que tú dices. No, dile: oremos y reprendamos al diablo. diablo. Oremos para que Dios te libere. Oremos para que Dios te sane. Oremos para que Dios te llene de amor. Oremos para que Dios cure esa herida. ¿Cuántos van a hacer eso, hermanito? Ore, ore, ore, ore, ore, ore. No le meta leño al fuego, ore. Que no hay mejor remedio para una raíz de amargura que el perdón. Alaba lo que él vive, aleluya. Esas raíces de amargura tienen contaminadas iglesias completas, gloria a Dios. Ministerios que están peleados entre ellos, pastores que no se hablan, evangelistas que no se hablan, líderes de las iglesias que no se hablan, miembros de las iglesias que no se hablan, por una raíz de amargura y el diablo muriéndose a carcajada. Que el Señor reprenda al diablo, gloria a Dios. Las raíces de amargura no son un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne. Aleluya, alaba lo que Él vive. Aleluya. Dice el verso 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Qué triste, ¿verdad? Esaú fue de ese tipo de cristiano que empezó a jugar con Dios y vendió su primogenitura, el derecho a la bendición, el privilegio de cargar con la unción y la bendición de Dios sobre su vida. Hay gente que Dios tiene algo especial para ellos, pero ellos prefieren un trabajo de noche que venir a la iglesia a alabar a Dios. Hay gente que están cambiando su primogenitura, la bendición de Dios, por unas horas extra. Gloria al Señor. Ten cuidado, hermanito, que no todo viene de parte de Dios. Todo lo que te vaya a sacar de los caminos de Dios, enciende las alarmas, que eso no viene de arriba. Gloria a Dios. Todo lo que te aleje de Dios, métele mano, porque eso no viene de parte de Dios. El diablo está loco por sacarnos, el diablo está loco por destruirnos. Bendito sea su nombre, pero gloria a Dios por Dios y su palabra, que antes de que el diablo te destruya, Dios siempre se nos cruza en el camino. Aleluya. Por una comida, vendió su primogenitura. ¿Cuál es el problema? Verso 17. Porque ya sabéis, dice el escritor a los hebreos, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dios mío. Por eso, hoy yo te digo, no juegues con Dios. No. No vaya a ser que mañana estés aquí llorando amargamente y diciéndole a Dios, tócame, bendíceme otra vez. Y el Dios del cielo diga, no, es que tú determinaste servirme a tu manera, como tú querías. Por eso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Gloria a Dios. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta del Señor. ¿Por qué me llamas Señor? Aleluya. Oh, hermanito, cuando usted le dice a Jesús, tú eres mi Señor, usted lo que le está diciendo es, me someto a tu voluntad, me someto a tu señorío, me someto a tu palabra, me someto a tus caminos, me someto a tu perfecta voluntad. Renuncio a mi ego, renuncio a mi orgullo, renuncio al viejo hombre, renuncio al pecado, renuncio a todo lo que ofende a Dios. Aleluya, renuncia, hermanito, gloria a Dios, y el Dios de la gloria te va a bendecir, el Dios de la gloria te va a restaurar, el Dios de la gloria te va a levantar. Oh, gloria a Dios. Para ese jueguito que llevas con Dios. Hay gente que está jugando con Dios. Hay personas que me oyen a través de radio, televisión, que estás a punto de dejar el ministerio, a punto de dejar el pastorado, a punto de dejar el evangelismo a donde Dios te llamó. Estás a punto de entregar los cargos que Dios te dio. Reprende al diablo y sus demonios. Aleluya, el propósito del diablo es callarte la boca, es sentarte, destruirte, es quitarte el ministerio que Dios te ha dado. Reprende a Satanás. Aleluya, ponte a orar, enciérrate con Dios. Si se te ha levantado el diablo, no seas cobarde, gloria a Dios, métete en oración y ayuno, pelea esta batalla, no renuncies. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora, hermanos? Son cientos de hombres que están renunciando, hermanitos. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué están renunciando? Porque muchos de ellos, en lugar de buscar a Dios, están jugando, hermanitos, con Dios. Están en la iglesia, pero no están entregados completamente al Señor. Aleluya. Escuchaba a un gran siervo de Dios, del Movimiento Misionero Mundial, Manuel Zúñiga, se llama el pastor. Oh, bendito Dios. Cómo Dios levantó a ese hombre. Cómo Dios lo ha usado. Hace unos días, debido a su enfermedad, le amputaron un pie. Y lo estaban entrevistando y le preguntaron. Le dijeron, ¿y cómo se siente al haber perdido un pie? Le dijo él, gozosísimo, porque ahora tengo más tiempo, le dijo, para mi Señor. Tengo más tiempo para la palabra, tengo más tiempo para orar, tengo más tiempo para pasar tiempo de extra con el Señor. Gloria a Dios. Quizás la hermana pensaba que le iba a decir, ay no, hermano, yo ya estoy que me quiero ir con el Señor, ya no quiero saber de esta vida. Ese hombre estaba lleno de gozo, lleno de alegría, gloria a Dios, porque gente que aprendió a servir a Dios, aleluya, aprendió que este camino no es fácil, y aquí se debe de pelear la buena batalla. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy? Que hay gente que quiere ministerio y están orando 5 minutos. Hay gente que quiere ministerio y no vienen a orar al templo. Ay, santo. Hay gente que quiere ministerio, pero no hace un ayuno delante de la presencia de Dios. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios, pero andan, aleluya, sirviéndole a Dios a medias. Ay, mi alma te alaba. Si quieres que Dios te use, paga el precio. Paga el precio. Deja de jugar con Dios, deja de jugar a este camino, gloria a Dios. ¿Y qué piensa usted, hermanito, que estar en un púlpito es casualidad? No, aquí hay que pagar el precio, aquí hay que derramar lágrimas, aquí hay que, aleluya, el diablo se te va a levantar, el infierno se te va a levantar, te van a odiar por predicar este evangelio, pero de una cosa estoy seguro, te podrán odiar, te podrán aborrecer, pero nadie podrá pagar la llama del poder del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Ama suita la macaya, soja maya. Alaba lo que Él vive. Oh, gloria a Dios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Escuchaba el testimonio de ese varón de Dios. Y él decía: mi madre no era cristiana, pero mi madre hizo algo. Cada vez que me miraba me bendecía, yo era cristiano. Y la Biblia dice: el que te bendiga será bendito, le dijo Dios a Abraham. Ay, santo, aleluya. Y su madre murió sin Cristo. Y él llegó a la casa donde estaba su madre. Ya estaba ella muertecita. Y se arrodilló y le dijo: Señor, ella es mi madre, la que me dio amor, la que me cuidó cuando yo era niño. Le dijo, la llamó por su nombre y le dijo: regresa. Y de momento volvió a la vida. Por eso es que hoy te digo, no juegues con las cosas de Dios, hermanito. Si quieres ver la gloria de Dios, toma esto en serio. Oiga bien lo que le dijo. Cuando la madre lo vio, le dijo: ¡ay, mi sacerdote!, le dijo. Y le dijo: madre, ¿de dónde vienes? Y ella le dijo: iba por un túnel oscuro y empecé a oír voces de ese túnel oscuro. Y yo sabía que yo iba para donde ellos estaban. Pero de momento escuché una voz que me dijo: regrésate, porque te están llamando allá afuera. Vale la pena servirle a Dios, vale la pena. Vale la pena ser fiel, vale la pena, gloria a Dios. Aquella mujer tenía un hombre, un hijo que era siervo de Dios verdaderamente, aleluya. Y cuando un verdadero hijo de Dios se para, aleluya, a pedir algo delante de la presencia de Dios, el cielo se mueve, el cielo responde, mi hermanito de mi alma. Oiga bien, te dijo, oí la voz que me dijo: regrésate, porque te están llamando. Y le dijo a su hijo: hijo, he venido solo por 4 días, porque me dijeron que yo tenía que regresar. 4 días murió después de que resucitó y partió con el Señor. La sacó el Señor solo para salvarla. Adora a Dios. Adora a Dios. Pero el que juega con Dios no le va bien, hermanito. Mire los que dijeron, los que construyeron el Titanic, ese barco que se hundió, gloria a Dios. Dijo: este barco ni Dios lo podrá hundir. Y venía para Nueva York y se hundió en las aguas del Atlántico, gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es lo sorprendente? Que dicen en las redes sociales que ese submarino que se hundió los otros días, que todo el mundo sabe porque eso estaba en las noticias, el que lo construyó dijo: este submarino es indestructible. Oiga eso, hermanito, nunca juegue con Dios, nunca. Nunca. Un hombre, un presidente de Brasil, cuando ganó las elecciones, dijo: si yo gano las elecciones mañana, ni Dios podrá impedir que yo vaya a la presidencia. Y la ganó, y el siguiente día murió. No juegue con Dios. Habían 5 muchachos que agarraron un carro, hermanos. Oiga bien lo que digo. Y le dijo su madre, cuando los vio, que ellos iban a una fiesta, aleluya, apartado de los caminos de Dios, le dijo: hijos, Que Dios los acompañe, hijos. Y aquellos muchachos inconversos, sin Dios, que no querían nada con Dios, le dijo: no, Dios ya no cabe en este carro. Si quiere ir, le dijo que se vaya en el baúl. Aquellos muchachos salieron, tuvieron un accidente y los cinco murieron. Y en el baúl del carro, en el trunk, había una cajita de huevo y no se quebró ni un solo huevo. Léalo, que eso está en las historias. Nunca juegue con Dios. Nunca desafíe a Dios. Cuando Herodes estaba oyendo el clamor del pueblo que decía voz de Dios y no de hombre, y no le dio la gloria a Dios, dice la Biblia que bajó un ángel del cielo, tocó a Herodes y se lo comieron los gusanos. Gloria a Dios, porque la gente decía voz de Dios y no de hombre, y no le dio la gloria a Dios. Con este asunto no juegue, con las cosas de Dios no juegue. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive, gloria a Dios. Por eso mi consejo es para todos. Y si Dios te está levantando, dale la gloria a Dios. Si Dios te está usando, dale la gloria a Dios. Si Dios te usa en milagros, dale la gloria a Dios. Si las almas se están salvando, dale la gloria a Dios. Si tu ministerio está creciendo y la unción de Dios es gloriosa, dale la gloria a Dios. Nunca te quedes con lo que le pertenece a Dios. Aquí la gloria solo es para Dios. La pleitesía solo es para Dios. ¡Alábalo! Oh, mi alma te alaba, Jesús. Esaú lo procuró con lágrimas. Con lágrimas, dice aquí la Biblia. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hay gente que por andar jugando con Dios va a llegar un día que van a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y será demasiado tarde. Van a llorar deseando que Dios haga algo con ellos. Y será muy tarde. Yo por eso estoy hablando aquí en esta noche. Antes de que sea tarde, este camino es muy sagrado. La Biblia dice que cuando el Evangelio llegó a Samaria, aquello fue algo tremendo, tremendo. Dios estaba haciendo cosas tan grandes en Samaria que en el capítulo 8 de Hechos, verso 18, dice la Biblia que cuando vio Simón, este era un hombre llamado Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo? Les ofreció dinero. ¡Ja! Me gustaría ver los predicadores de la prosperidad yo ahí con Simón. Simón, siervo de Dios, ¿y cuánto es lo que ofreces? Pacta con Dios, dale 1,000, dale 500, dale 100. Esto no se vende. Esto no se vende. El día que usted quiera dar una ofrenda, hágalo porque usted siente en su corazón, pero no porque lo estén manipulando. No, no, porque la Biblia dice que la ofrenda es voluntaria, voluntaria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si tú tienes alguien que te está ofreciendo milagros y te está ofreciendo carro, casa, a cambio de la ofrenda, dile no, vete con ese evangelio a otro lado, porque el evangelio de la Biblia no se vende, no se vende. A esto no se le pone precio. Por gracia soy salvo, dice la Biblia. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto le costó a Cristo en la cruz. Qué tremendo es esto, hermano. Simón, cuando vio que se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mire qué fácil lo que dijo. Así hay muchos, sin orar, sin ayunar, sin nada. Quieren unción, quieren poder. Entonces Pedro le dijo, mire lo que era un hombre lleno del Espíritu. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Los del Evangelio de Prosperidad no te van a decir eso. El Evangelio, ay, el dinero es bendito, dámelo para acá. Que al nomás que me lo des, yo te veo en una casa, en un yate, en un carro. Mentiras. Mentiras. Eso es mentira. ¿Sabe qué dijo Pedro? Perece tú y tu dinero. Una vez yo prediqué aquí: usted no me va a comprar mi mensaje por esos dólares miserables. Ay, cómo escandalicé a un pastor del sur yo. Oiga lo que dice ese pastor. Y como yo no soy asalariado, yo no dependo de lo... No, yo dependo del Dios de la gloria. Sí, Señor. De Él, Él que me llamó. No me ha fallado. Nunca me ha fallado. Nunca. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca. No me ha fallado en mi vida. No me ha fallado en mi casa. Y no le ha fallado a este ministerio que Él me dio. Por la gracia de Dios, este ministerio bendice a otro ministerio. Y hoy estamos predicando el Evangelio a través de radio, televisión, para la gloria de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Y no vemos millonarios, pero hay gente que ama la obra y que ama a Dios con todo el corazón. Aleluya. Y Dios nunca nos ha dejado avergonzados. Oh, gloria, hermanito de mi alma. Nunca, nunca juegue con las cosas de Dios. No juegue con Dios. Este hombre pensó que podía comprar el don de Dios. Y Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dijo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga lo que le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Óigame eso, hermanito. Que le digan a uno: te veo vacío, te veo en amargura terrible. Hermano de mi alma, sirvámosle a Dios. Piénsalo. Examínalo todo. Recapacita, reflexiona. Si la vida que estás llevando no es una vida agradable ante Dios, esta noche yo quiero orar por ti. Si tenemos amigos en medio nuestro, esta noche queremos presentarte a Jesús. Si hay algún amigo, ayúdenme, lo sugieres. Y tú que me escuchas a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, quiero presentarte a Jesús como tu único y suficiente Salvador, tu mejor amigo, el que murió por ti en la cruz. Si tú quieres entregarle tu vida a Él, esta es una gran oportunidad para que le sirvas a Dios. Si tú eres sincero y reconoces tu necesidad y dejas que Dios trate con tu vida, hoy la sangre de Cristo te puede perdonar de todo pecado. Haz esta oración conmigo. Si hay alguien que necesita a Jesús, pase por acá, que vamos a orar por ustedes. Pero antes, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Reconozco que te he ofendido, que he pecado, que he vivido apartado de tus caminos. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca, nunca más de mis pecados. Séllame con tu Santo Espíritu. Perdóname, Jesús. Perdóname. Me arrepiento de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira esas almas que en este momento se reconcilian, aceptan. Lávalos con tu sangre, límpialos, santifícalos, escribe sus nombres en el libro de la vida y no te acuerdes nunca más de sus pecados. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por llegar a tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Que Dios los bendiga a todos.